el anticristo, ustedes se preguntarán por qué estoy aquí. La respuesta es, que he decidido producir un programa de radio, donde la única música aceptada, sea la seleccionada por mí mismo, y como en el infierno, solo escuchamos rock. Desde Deep Purple hasta Mars Volta, pasando por Genesis y Nirvana, sonarán en este programa. El cual lamentablemente, está conducido por tres idiotas, pero si no les prestan atención, lo disfrutarán, se los prometo. Bienvenidos a Imagine FM, esto es Buenos Muchachos. Sean todos bienvenidos a Buenos Muchachos, capítulo yo no me acuerdo cuánto, pero esto es Buenos Muchachos. Hoy, en el bloque inicial, estoy solo. A la espera de Juli, que está en camino. Esto es así, este año fue, digamos, nunca creo que, no sé, si cuatro sábados mantuvimos el staff completo, con el cambio de staff en medio también del programa, porque arrancamos tres, hoy somos otros tres, el único que se mantiene soy yo. Martín está en Rosario, ha ido a ver al taladro, a Banfield, ayer en el partido con Central, 0-0, partido aburrido, como la mayoría de los partidos que juegan Central y que juega Banfield, pero bueno, se queda hasta mañana, está allá. En este caso vamos a estar conduciendo Juli y yo. Por eso es que en este bloque inicial escuchan solamente mi voz. Lo que sí les puedo contar es que a pesar de que el anticristo en el inicio dijo que bandas como Genesis y no me acuerdo cuál otra van a estar sonando, en el día de hoy no van a estar sonando esas bandas, sí va a estar sonando Nirvana. Vamos a estar presentando también los nuevos discos de Alice in Chains y Pearl Jam. En realidad no haciendo un review completo de los discos, se lo vamos a dejar para el sábado que viene, pero sí pasando los cortes, los nuevos temas, contando un poco de noticias de rock. Vamos a estar hablando un poco de fútbol también, por qué no de cine. Algún mito, alguna leyenda urbana también va a tener su lugar, como siempre en Buenos Muchachos. Y bueno, la mejor música, el mejor rock, les puedo prometer que van a estar escuchando Filter, Juliet and the Leaks, ¿qué más? Hello Goodbye, Panic at the Disco. Muchas bandas. Para la batalla final, hoy tenemos una pelea bien noventera. Una batalla bien noventera. Por un lado, Offspring, y por el otro lado, Stone Temple Pilots. Ya saben, pueden empezar a votar. 4214-2834, ese es el teléfono, ahí hablan vía voz. Se comunican con nosotros, nos dicen cuál de estas dos bandas quieren que cierre el programa del día de la fecha. También pueden llamar y opinar de lo que quieran. Si no es insultarnos a nosotros, que muchas veces pasa y por eso no salen al aire. Después cualquier cosa, podemos discutir lo que tengan ganas de discutir. 5588, ponen la palabra Imagine espacio, meten su mensaje, lo mandan por SMS, por celular. Y también vamos a estar leyendo los mensajes de texto. Y también, por supuesto, la casilla de mail, buenosmuchachos@imaginefm.com.ar. Esa es la casilla de mail, ahí es donde se pueden explayar. Pueden hacerlo anónimo, eso está bueno. Y también pueden escribir mucho más que un mensaje de texto. No se olviden que hoy sorteamos el gran disco de este año. Para mí, el mejor disco de toda la carrera de Green Day. Y, por supuesto, hasta ahora el mejor disco del 2009. Estoy todavía a la espera de hacer una escucha mejor del nuevo disco Pearl Jam. Pero me parece que el de Green Day se lleva todos los honores a hacer el gran disco de este 2009. Estamos hablando de 21st Century Breakdown. Esta ópera rock compuesta por Billy Joe y compañía, que hoy la estamos sorteando. Estuvimos recibiendo mails en la semana. Les vamos a dejar hasta el bloque final. En realidad, más o menos calculen hasta las 12:10. Tienen tiempo de mandar su nombre y apellido al mail o al mensaje de texto. Repito, el mensaje de texto es 5588. Ponen la palabra Imagine, un espacio, y después meten nombre y apellido y ya compiten directamente por el disco. Lo mismo lo pueden hacer a buenosmuchachos@imaginefm.com.ar. Recuerden que Imagine se escribe Imagine, ¿no? Imagine como la canción de John Lennon, el gran Beatle. Bueno, yo diría comenzar con un poco de rock. Iba a charlar algo, pero hablar solo así sin tener una compañía que me va dando como, ¿no? Como ese bocadillo, el de no te puedo creer, ¿qué? No, sí, bueno, es como contar una historia, está como, no sé, es medio raro. Así que vamos directamente con el rock. Vamos con un poco una banda del riñón de Nine Inch Nails. De esta gran banda industrial que vino el año pasado, nos visitó en la Argentina. Del riñón de ellos salió otra bandita que, si bien no tuvo el mismo éxito, ha sido muy importante y canon dentro del metal industrial de los 90. Filter es la banda y su tema Skinny. Después seguimos con un poco más de música y seguimos con más Buenos Muchachos. planeta suceden hechos extraños todos los días, todo el tiempo, personas que juran ser vampiros, estatuas de manteca en homenaje a tus ídolos favoritos, aviones especiales para perros, y por supuesto personas que juran provenir de otros planetas. Por eso es un buen momento para presentar las noticias y novedades más bizarras del planeta. Quédense escuchando la sección con menos sentido de la radio argentina. Con ustedes, Mundo Bizarro. Bienvenido, Juli. Buenas, llegué un poco tarde. Te quiero contar que nos copiaron. ¿Nos copiaron? Nos copiaron, sí, sí, sí. ¿Viste el programa de Lalo Miri más Gulosano? Sí, Gusano. Tiene como un anticristo, pero no es gallego. ¿No es gallego? No. Pero es un anticristo. ¿Es un anticristo? ¿Se llama anticristo también? No. Ah, perfecto. Bueno, no, está bien, le mando un beso a si Lalo Miri me copió. Imagínate que estaría saltando en la pata. El más grande de la radio de Argentina. Pero bueno, más allá de eso, si en algún momento de la vida me lo llevo a cruzar, por ahí lo saludo. Para mí le tenés que cobrar algo. Por ahí lo saludo de lejos. Sí, de lejos. Ok. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. A las corridas hoy. A las corridas para llegar. Es verdad. Fuimos los dos a las corridas. El tránsito está medio difícil. Le mandamos los dos un beso grande a Martín, que yo me entero hace prácticamente 2 horas, ¿no? Desde que Martín estaba en Rosario. Pero bueno, así son los amigos que tenés desde los 4 años. Eso son lo que causan las mujeres en los hombres. También se podría decir. Espero que haya valido la pena, ¿no? Espero que sí. ¿Qué calificación? Está mal poner calificación a las mujeres, yo lo sé. Somos dos hombres. Somos dos hombres hoy. Tenemos dos mujeres que no participan del programa en el vivo, digamos, ¿no? Participan fuera de aire, pero nos miran mal en estos momentos. Pero digo, bueno, ya que somos dos hombres, a pesar de que nos vamos a comer, un par de puteadas en el interludio, ¿cuál es la calificación? Te calificando mujeres de 1 a 10, no importa si las calificas estéticamente. Sé que la vas a calificar estéticamente, pero vamos a suponer a la gente que y al principio que estéticamente, profundo, ¿no? después, claro, al principio, después tirás un poco más. Pero vamos a creer a los oyentes que somos mucho más profundos, que nos gusta el intelecto, que no es verdad, ¿cuál es a vos el puntaje ¿no? de 1 a 10 que te hace irte hasta Rosario y quedarte un fin de semana en Rosario? Digamos, bueno, iba a decir una guasada, pero por ver una mujer. Y yo soy bastante vago, yo no sé si lo haría. No sé si lo voy. Ni por un 10. Y tiene. Vos lo dijiste antes, tiene que ser algo un poco más profundo. Suponiendo que tiene que ir soltero, un poquito más. Solamente por eso no voy, te lo juro, no voy. ¿Vos decís? Solamente por eso no. No. Hasta Rosario no voy ni en pedo. Hasta aquí, si me lleva algo un poco más espiritual, digamos, me tiro un viajecito, pero. No sé qué habrás querido decir con espiritual. O sea, que espiritual te referís a. Bueno, un poco más. Por ahí, si son dos y. Claro. Si es ella y la hermana gemela. Claro, sí. Doya es espiritual. O si entre ellas tienen una conexión espiritual, también sirve. Eso está bueno. No sé por qué te ponen la marcha nupcial. A vos me parece que no. No, a mí no creo. Pero. bueno, esto en realidad es un mundo bizarro, ¿no? Y se trata o intenta ser. Sí, hablando de sexo, tengo una noticia. Un noticiero de noticias. ¿Viste? Sí, tengo una noticia. Ah, hablando de sexo. Que el título dice. En ningún momento hablamos de sexo, pero bueno. Sí, no importa. Pero yo siempre estoy pensando en el doble sentido, entonces por la duda. El título dice, prometía más bananas a cambio de sexo. Ajá, interesante. En Nueva Guinea, el líder de un culto le prometía a sus seguidores un aumento de la cosecha de bananas si accedían a tener sexo en público. Es un líder religioso, bastante, lo está buscando la policía. Estamos hablando de un líder, o sea que él era masculino. Y dice sus seguidores. Si eran mujeres no, era sexo en público, no importaba el género. Perfecto. Y bueno, la noticia dice que la policía lo estaba buscando porque es un líder religioso con unas prácticas un poco extrañas. O divertidas. Depende de cómo lo veas. Sí, sí. ¿Te imaginas acá el Pastor Jiménez poniendo en bolas a todos sus seguidores en la cancha de Racing? ¿Viste que es fanático de Racing? Sí. En la cancha de Racing y haciendo orgías públicas. Hay que ver qué les promete el pastor. El Pastor Jiménez está bastante loco. Yo me lo crucé varias veces en el playón del cilindro. Que está muy loco, te lo creo. Sí, te lo juro. Yo realmente no sé si tiene una conexión espiritual con Dios y toda esa cosa que dice. Pero es un personaje pintoresco. Sí, pintoresco, una mona también. No tiene nada que ver con Dios. No, pero se parece. Se parece por el pelo. Ahora que me lo decís. Uno es como dijo en algún momento el Piti de Intoxicados. Lo llevó a tocar, o no sé si la mona lo invitó al Piti o al revés. Y en un momento lo entrevistan las cámaras de aquel programa de Andy Kuznetsov, ¿te acordás? Argentino somos un hombre, algo así. Lo entrevistan en el backstage y el Piti dice, la mona es un chamán. Sí, y vos, bueno, en el momento decís, está loco. Después lo organizás y decís, tiene pinta de chamán. No, me imagino la mona en cuero. Igual podría haber dicho eso o cualquier otra cosa. Porque Pitti dice algo y después todos le buscan la relación y dicen que es un genio. En realidad no. En realidad es que dice cualquier cosa porque está un poco quemado. Sí, totalmente. A Pitti le podríamos invitar tranquilamente para esta sección. Sí, podría hacer solo sin ningún problema. Esta noticia que sí la vas a leer vos, ¿no? Porque a mí me da un poco de vergüenza. Bueno. Si querés la leo yo. No, como quieras. ¿La leo yo? Bueno, la leo. Dale. Salvemos al planeta con masturbación. Es lo que plantea. No, lo podés grabar, Lu. Lo quiero de separador, ¿eh? Te está cargando. Salvemos al planeta con masturbación. Es un buen título. Dale. Y lo más triste es que está dedicado a nosotros, al tercer mundo. Ajá. Porque se nació con un vibrador. ¿Nosotros somos tercer mundo? Ah, ¿no te dijeron? Ah, ¿cuándo? ¿Lo vas a poder superar? A partir del 90 y cuándo. Ok. Y no sabemos. Bien, sigamos. Nació como un vibrador para el tercer mundo, y aclara entre paréntesis, donde las pilas son caras. Excelente. Y terminó siendo un consolador ecológico. ¿De qué se trata? Es de un consolador que tiene una manivela. Que con la manivela carga las pilas. O sea, tiene pilas recargadas adentro. Tiene un dínamo. Entonces. Es un dínamo. Claro, le hicieron unos irlandeses que tiene un dínamo adentro. Se dieron cuenta. En Argentina son todos pajeros. Lo quisieron hacer para el tercer mundo. Cuando se dieron cuenta que era ecológico, que la gente como que tenía un éxito. Claro. O sea, arrancaba con un motor, viste, de los antiguos, un auto antiguo. Tipo la luz de la bicicleta. Pero yo creo que necesitas ayuda, es un consolador con ayuda, porque tipo alguien le tiene que dar manija. No, pero. Pero está muy bien en la foto. Está muy bien en la foto. Pues. Está en la foto, ella misma, ¿no? Sí, la va chica, la foto, la pique, sí, no es una foto, es un dibujito. Que se está arreglando bastante con la manija. Sí. No aclaré. O sea, tranquilamente acaba de empezar a correr la frase de dale manija con una. Dale la manija. Y la danza de la manivela. Agarra la manija. Volumen 2, es el volumen 2. Exactamente. Bien, esto en realidad fue un mundo bizarro, pero antes de terminar con la sección, me gustaría. En realidad lo podemos dejar para el próximo bloque. Tengo así como un temita que me gustaría hablar con vos, que el otro día, no me acuerdo viendo qué programa de televisión, a la noche. ¿Viste ese programa de tele perdidos en la madrugada? Sí. Lo estaban comentando y. Hay uno que es increíble, que cuando averiguo el nombre te lo voy a traer. Por favor, por favor. Hay muchos programas bizarros. Sí, no, es un coreógrafo. No sé qué es el coreógrafo, que es gay, que es rubio. Ah, ¿ves este chabón? Tiene la boca así de colágeno y. Pero es conocido. ¿Cómo? No es conocido. Pero no es el que es un capo, que dicen que es un capo en coreografía, lo que tiene muy platino. No, es cero capo. Ah, cero capo. No, es menos conocido. Pero él se piensa que es una diva total y te morís. Ah, sí. Todo, ¿y baila? Es muy trucho, es de un canal de cable. Ah, ok. Viste, esos que son todos. Sí. ¿Baila? Papel y decorado. Sí, nada. Totalmente. Bueno, así que lo dejamos para el próximo bloque. Ahora vamos con. En realidad, sabes que no presenté los temas que pasaron antes, porque la gente dice, epa, esa piba que cantó el primer tema sí lo presenté, Filter, sí. Dije, Filter con Skinny, banda del riñón de Nine Inch Nails, una banda de daba para abrir un programa con. Es una banda medio olvidada de los 90, que sacaron un disco el año pasado, y daba para abrir un programa, darle un poquito de lugar, una banda que a mí me marcó de adolescente. Y lo que siguió es muy bizarro. En realidad es una banda que ya la tenemos medio alquilada en el programa, la hemos pasado varias veces, pero que no es muy conocida. Es Juliette and the Leaks, es esta mujer Juliette Lewis. Es una actriz. Sí, la actriz. ¿Sabes quién es? La actriz que está bastante, tiene pinta bastante loca. Sí, la primer novia conocida de Brad Pitt. Está muy loca. La piba siempre estuvo loca. Es una gran actriz. Hace un papel inolvidable en Old School. La adicta a las orgías de Old School. La que deja a Luke Wilson en el principio de la película. Pero sacó una gran banda de rock alternativo y se presentó muy bizarro en el medio de un festival acá en Argentina. Año 2005-2006. No tuve la suerte de ir a verla, en ese momento no lo escuchaba la banda, debo admitirlo, pero hizo un gran tema con el que, digamos, el segundo que abrió este programa del día de hoy, que se llama Get Up. Así que googleenla, hay muchos videos en YouTube, es una muy buena banda para tener en cuenta, tiene un gran disco que sacó el año pasado, que lo recomiendo, de donde proviene Get Up, que no me viene el nombre a la cabeza, Flor algo así, Flor, no sé qué, no me acuerdo, después buscamos el nombre y lo decimos. Y ahora sí, vamos con un poco más de rock. En este caso, sabes que no me acuerdo mucho. Beatles. Los Beatles, exactamente. Vamos con los Beatles y con McFly después y volvemos. Dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man, That weirdo with my color. mundo del rock, a lo largo de la historia ha producido excelentes obras musicales, de diferentes artistas. Podríamos destacar Rubber Soul, de los Beatles. 4 de Led Zeppelin. Rocket to Russia, de los Ramones. Master of Puppets, de Metallica. O Nevermind, de Nirvana. En la actualidad, cada vez cuesta más encontrar un disco que valga la pena. Pero no todo está perdido, por eso les traemos lo más destacable entre los recientes lanzamientos. A continuación, Rock and Roll Radio. Bien, lo que pasó primero fue The Beatles con Taxman, seguido McFly, una banda controversial de Inglaterra porque hacen buen rock, pero son tipo Backstreet Boys. O sea, es raro, es controversial, pero hacen buena música, a mí me gusta la música que hacen. Es un rock tipo de los 60 más modernizado. En este caso el tema que pasamos fue el tema de su primer disco. Se llama Five Colors in Her Hair, 5 colores en su pelo. ¿Y por qué se parecen en que los looks? No, es una banda que, a ver, tiene talento musical, a nivel musical, a nivel instrumental, a nivel como banda de rock, tienen mucho talento. No vamos a negar que no son pibes típica carita de modelo, pero que el manager que los agarró, a ver, es como que les dio el look para que sean ídolos adolescentes, ídolos de las chicas. Cuando bueno, por ahí podrían haber... Está bien, en realidad... Por ahí arrancan así, se llenan de planta, les rinde y después... Sí, puede ser. Los Hanson no le fue tan bien. A mí con la plata y con las chicas me alcanzaba igual. No sé. Los si Hanson no tenían el talento que tienen estos pibes, pero... Sí, es cierto, son pibes chicos todavía, pero bueno. Es como que dentro del mundo del rock van a ser resistidos. ¿Vos es tipo Airbag, decís vos? Claro, por ahí es tipo Airbag, pero Airbag no tiene el talento de estos pibes. Nos jodamos. Pero bueno. Seguro ellos no tienen los peinados que tienen. No, igual no te creas, ¿eh? Habría que buscar una foto, no sé cómo estarán ahora, pero... Parecían modelos tocando rock. Y en este caso lo tocan bien. Pero bueno, esto es Rock and Roll Radio, así que hay que hablar de rock. En este caso es una semana, en realidad un mes muy, pero muy, muy, muy, muy importante para mí en lo personal, por fanático del grunge que soy. Dos grandes bandas, dos de mis bandas de cabecera, de mis 5 grandes bandas, han sacado disco nuevo. Uno, regularmente, nunca se separaron, siempre sacan buenos discos, algunos peores que otros. Es el caso de, obviamente, Pearl Jam, la gran banda de Seattle, una de las bandas más grandes del rock, de la historia del rock. Hoy ya creo que no entra en discusión, siempre estuvo la pelea absurda para mí de quién es más grande, Nirvana o Pearl Jam, porque hacen el mismo estilo de música y pues salieron en la misma época, pero hoy no hay discusión. Nirvana fue un hito mundial a nivel inspiración para un montón de bandas de rock alternativo. Sí, sí. Pero Pearl Jam tiene 14 discos ya. O sea, estamos hablando de una banda que llena estadios, que toque donde toque, tiene miles de fans que van a ver sus shows. Una banda que para mí no, y a nivel musical superior a todas. Sí, yo no sé, esas son el mismo estilo de música, pero sí. No les encuentro un parecido tanto como para que sea una competencia. Está bien. O sea, a mí me encantan los dos, me gustan los dos. Sí. No. Habría que arrancar. Me parece que Nirvana, larga, ¿no? Parece que Nirvana es un poco más depresivo, un poco más abajo que Persian. Sí. Bueno, hay algunas. Dije eso y estoy pensando también en algunas canciones de Persian. Bueno, ese es el gran problema. Es muy largo para debatir. Estaría bueno un día. Ya siempre me lo censuraron porque la gente con la que hice esos 3 años del programa de radio, a mí siempre me hubiese gustado hacer un especial de grunge durante un programa entero hablando de grunge. Me iban a escuchar 2 personas. O sea, lo iba a escuchar yo y alguno más. Pero bueno, me hubiese gustado hacerlo porque es de lo que sé, es mi estilo y es lo que me gusta. Pero por eso te digo, el grunge es muy largo de analizar. No nos alcanzaría ni un programa entero. Pero básicamente, para hacer un resumen, lo que siempre tuvo como característica el grunge es que dentro de este estilo de música hay subgéneros o subestilos dispares. Nirvana provenía más con una esencia punk, o sea, más quizás de unos Ramones, o más del punk de los 80, el punk depresivo, como decías vos, el new punk de The Cure, y armó todo un estilo en base a eso, con canciones muy aceleradas y canciones muy depresivas. Pearl Jam estaba un poco más trabajado a nivel instrumental. Venían más del folk rock, de Neil Young, quizás de las canciones más pop de Led Zeppelin. Y es como que tenía otra estructura. De hecho, el disco Ten, vos lo escuchás desde el primer tema al último, y son todos grandes temas de rock bien compuestos. Sí. Después tenés a Soundgarden, que quizás era la más metalera. Alice in Chains, que era la más rockera, más tirando a un estilo más metálica, si querés. Y Stone Temple Pilots, que era la más, no sé, glam rock. Para nombrar a las 5 más grandes de grunge. Pero Por eso, es muy común que gente por ahí que no es fanática de Branch, diga, Nirvana y Pearl Jam no se parecen tanto. O sea, no se parecen quizás en el sonido desde una visión muy general. Cuando te pones a analizar la discografía de una y la discografía de la otra, te das cuenta de que son bandas del mismo género. Sí, se entiende. Por eso que decía que esta discusión es una discusión absurda. Nirvana dejó de existir hace 15 años, ¿no? Y Pearl Jam siguió tocando y Pearl Jam tuvo sus mejores años a nivel popularidad y quizás hasta a nivel compositiva, si bien para mí Ten, su primer disco, es el mejor, tuvo una maduración. Sí, y acá con el disco Ten era, yo creo que era más popular acá que lo que es ahora. Ahora como que perdió un poco de, sí, de fuerza a nivel popular, te digo. Sí, podría decir. Con el disco Ten era, se escuchaba más en todos lados. Pasa que hay que también tener en cuenta algo de Pearl Jam. Eddie Vedder era muy amigo de Cobain. En realidad, en Seattle es como decirte Loma de Zamora. Es la ciudad donde provienen todas estas bandas. Menos Stone Temple Pilots, que viene de Hollywood, pero fue adoptada por Seattle. Las demás, Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana y Pearl Jam, provienen todas del mismo lugar. Y un montón más, ¿no? Que son más desconocidas. Y eran todos amigos, se juntaban en los mismos bares. Es como que vos te cruces con un pibe, ¿viste? Que lo ves todos los fines de semana y todos tengan bandas. Entonces, fue temporal, también de lugar, pues, o sea, coincidieron temporalmente, coincidieron en locación y coincidieron en gustos musicales. Entonces eran bandas que tocaban todo el tiempo juntas y que incluso Pearl Jam en sus inicios le faltaba un guitarrista. Iba y tocaba Chris Cornell la guitarra de Pearl Jam. Y en ese momento Chris Cornell no era lo que soy. Entonces vos por ahí estabas en un bar sentado tomando una cerveza y estaban tocando Vedder y Chris Cornell. De hecho tienen una banda junto que sacaron un gran disco llamado Temple of the Dog. Pero más allá de eso, lo que hay que analizar es que cuando muere Cobain, Vedder entra en una depresión profunda. Viendo cómo devastaron los medios, cómo se colgaron de este suicidio y empezaron a demacrarlo y a desmenuzar la figura de Cobain. Y por un lado tenías los que lo idolatraban y lo ponían como el poeta contemporáneo más grande, que Cobain no lo era. Porque Cobain era un ser humano que era mucho más débil de lo que es hoy la imagen de Cobain. O sea, no era John Lennon Cobain. Cobain era un genio componiendo, era muy buen músico. Pero convengamos en una cosa, no tenía el nivel intelectual que tiene por ahí un Jim Morrison y un John Lennon. Lo digo desde, digamos, es uno de mis músicos favoritos, pero hay que ser sincero. Sí. Entonces cuando Vedder ve toda esa disparidad en los medios, de que unos los idolatraban y otros los demacraban, porque tenías los medios fachos, como hay en todos los países del mundo, que decían que era un drogadicto, que se murió, bien muerto está, yo he escuchado cosas así. Vedder entra en una depresión profunda y entra en una negación a los medios. Entonces a partir de ese momento deciden no sacar nunca más un video. Después cuando sale Shield, producen ese gran video que fue Dude Evolution, el de dibujito animado, ¿te acordás? Que fue muy famoso, que los vuelve a poner en los primeros puestos de la MTV y las cadenas de videoclips populares del mundo. Y es como que ahí vuelven a tomar un poco de fuerza. Si bien ellos siempre ponían cortes para radios, en Estados Unidos hay muchas radios de rock, ellos siempre tenían los cortes y eran top 10, no daban notas, era muy difícil conseguir una nota de Vedder. Con el tiempo fueron madurando y ahora son un poco más accesibles. De hecho, hacen videos con ellos, digamos. Ellos en los 90, desde la muerte de Cobain, estamos más o menos en el año 2002, decían no mostrarse más en video. O sea, todos los videos eran sobre otras cosas, sobre dibujitos o sobre historias con actores. Solamente daban shows y no daban tampoco notas. Por ahí para algunas radios de Seattle y así, como muy independiente. Después se logran abrir un poco más y vuelven a cobrar un poco de popularidad. Eso creo que viene un poco aparejado al que esto en Argentina hoy Pearl Jam no es lo que eran los 90. En todo el mundo Pearl Jam es una banda más grande que hay, donde token llenan y sold out las entradas y los tickets siempre. Pero el hecho de que en la Argentina nos llega todo tarde, digamos, no te toca todos los días Pearl Jam. De hecho, tengo una vez solo. No. Entonces, si vos no tenés mucha información de una banda, tiende a desaparecer. Para mí no, porque a mí me encanta, entonces yo lo voy a seguir siguiendo. Vos lo seguís y buscás. Exactamente. Pero también es real que tocaron en Ferro, hicieron dos Ferros a todo color, porque fue lleno, Ferro, los dos Ferros llenos, y creo que si vienen hoy, llenan un River, yo no tengo dudas de eso. Porque tiene mucha gente que es fan de la banda. Pero es verdad que no suena tanto en la radio, que no se ven tantos videos. Bueno, vamos a hacer con este nuevo disco, ya que estamos, en realidad quería empezar hablando de Alice in Chains y de Harper Jump al final. Por eso hago como un switch, vamos a otra punta de Seattle y vamos con algo que creo que a todos los fans de Alice in Chains, que debemos ser menos que los fans de Pearl Jam, nos sorprendió. El año pasado nos encontramos con unos videos en YouTube, viste que cuando entras en YouTube tenés los videos como los más vistos. Sí, que pones plata y te ponen tu video para que todo el mundo clique, exactamente. Y de repente había como lo veía sentado en un estudio de grabación a Jerry Cantrell, el líder y guitarrista de la banda, con Mike Ness, el bajista, también el baterista, y veías un tipo, un afroamericano, un negro con pelos afro. Decís, ¿qué están zapando? Algo muy extraño. Decís, ¿qué es? Entonces Alice in Chains con otro cantante. Y decía, Alice in Chains, lo nuevo, la nueva banda, la nueva formación. Cliqueabas y eran como una secuencia de video que duraban unos 50 segundos de ellos en un estudio grabando. O sea, qué loco esto. En el 2006 ya se habían juntado con este tipo, habían hecho un par de giras como tributo, se ve que se habían quedado sin plata. Sí. Y, si bien él tocaba la mayor, era el soporte de la mayor cantidad de los temas de clásicos de Alice in Chains, habían invitado a muchos músicos. Dave Grohl, baterista de Nirvana, cantante de Foo Fighters, cantaba algún tema, el cantante de Stone Temple Pilots cantaba otro, y una gran versión de Angry Chair que está dando vueltas por la red, búsquenla porque es increíble. Es Scott Weiland cantando Angry Chair con todo Alice in Chains atrás. Como un homenaje también a Lane Staley, que es el cantante fallecido. Recordemos que el cantante y líder de la banda, en realidad Alice in Chains tiene dos líderes, el guitarrista y su cantante fallecido. Desde ese momento no habían vuelto a tocar, habían sacado un disco en vivo y eso era lo último que había aparecido de Alice in Chains. Entonces uno calculaba, si se muere el cantante, es como lo mismo que pasó con Nirvana, es casi prácticamente imposible que vuelvan. Salvo lo que pasó con Queen y Paul Rodger, que fue un injerto medio extraño. Sí, igual no es lo mismo. No es lo mismo. Hicieron una gira y nada más. Totalmente, sacaron un disco y nada más. Cambio con Alice in Chains, es como que cuando ves, dices, bueno, cambiaron el cantante, epa. Blind Melon hizo lo mismo, hablando de otra banda grunge, lo hizo a fines del año pasado. Y bueno, y Alice in Chains dice, bueno, traemos un tipo que canta. Nadie lo conocía, es un cantante muy famoso dentro del under. Entonces, en estos videos tampoco se veía demasiado, eran 50 segundos zapando y no lo llegabas a escuchar del todo. Bueno, cuando salen de gira, se empieza a conocer un poco más a este tipo, empiezan a subir videos los fans de recitales en vivo a los que habían asistido. Y te das cuenta que el tipo no tiene una voz nada que ver con la de Lane Staley, que eso ya está muy bueno. Porque si vos traes un imitador, tiene que ser el mejor. Y nunca lo vas a querer tanto como el cantante. No. Entonces viene un tipo con una onda blusera, con una onda soul, con una onda completamente distinta a la que Alice in Chains está conocido. Conocíamos a Alice in Chains. Y manteniendo la base de la música de Alice in Chains, un tipo cantando en totalmente otro género. Diferente. Adaptando su voz por ahí a los ritmos de Alice in Chains, pero tocando totalmente diferente. Entonces tuvimos las partes de los fans que se resistieron y la parte de los fans que nos gustó. Yo estaba tan necesitado de que Alice in Chains vuelva a tocar o de volver a ver a los otros tres, que ya de movida estaba como predispuesto. Cuando empiezo a ver y empiezo a notar el caudal de voz que tenía este muchacho, dije, loco, qué buena onda, qué bueno que se hayan reunido. Pero seguían siendo misteriosos esos videos de ellos zapando en un estudio. ¿Qué tenían que ver? Hasta que se devela el misterio el año pasado, mitad más o menos junio del año pasado, se devela el misterio de que estaban preparando un nuevo disco de estudio con canciones completamente nuevas. Entonces dije, wow, se lo tomaron en serio y quieren volver en serio. Con fecha indeterminada de salida, principios de este año, más o menos enero o febrero, Alice in Chains decide dar fecha de lanzamiento a su disco y pone septiembre como mes. Hoy está siendo sábado, creo que 19 o 18. 19, sábado 19 de septiembre. Estamos a 3 días del lanzamiento promocional del disco y el oficial en todo el mundo creo que es el 25. Se estuvieron escuchando varios temas ya desde hace unos meses, pero no todo el disco entero. Se cuidaron muy bien, viste que es muy difícil cuando vos ya tenés el disco terminado que no se filtre en internet. Sí. Ellos grabaron en estudios caseros, con poca gente de confianza, entonces no se filtró. Se filtró lo que ellos quisieron. Subieron a su MySpace un par de temas y sacaron la semana pasada el nuevo video del nuevo tema. Check My Brain es el tema, que es el que vamos a estar escuchando ahora para que todos esos fanáticos de Alice in Chains, que a pesar de lo que muchos deben creer que no somos muchos, es una oportunidad aparte al nuevo cantante. Y yo creo que les va a gustar. Les va a gustar. A escuchen, volvemos y hablamos un poco de Pearl Jam. I found myself. Duval, el nuevo cantante, este muchacho con un registro vocal distinto al de Lane Staley, si bien intentando cantar en el mismo estilo, con un registro distinto, y creo que les tapó la boca a todos aquellos que creían que se iban a decepcionar. Me parece que Lane Staley está tomando un nuevo camino y está bueno. Está bueno el camino, o por lo menos la apuesta que tiene, es interesante. Hay que ver si lo mantienen en el tiempo, porque puede salir un buen disco, este disco que sale ahora en estos días, que se llama Black Gives Way to Blue, algo así como el negro da camino a la tristeza, o en realidad blue es una palabra ambigua, a propósito están usando dos colores dentro del título, pero en realidad con la palabra blue refiriéndose a la tristeza y no al color azul. Está bueno, ojalá que el disco sea bueno, que mantenga. Yo escuché, no me acuerdo cómo se llamó el primer corte o el primer tema que se filtró en internet. Este es el primer corte oficial. Estábamos viendo una foto de William Duval y nos llamó la atención algo de este muchacho. Los oyentes no entienden. En realidad lo que podemos llegar a... Para contarles un poco sutiles. Aparentemente es una foto que tiene un llavero en el bolsillo o algo. Porque... Sabemos que si no le va bien con Alice in Chains, no le va bien con la música, este muchacho puede dedicarse a otro arte, ¿no? Un arte más visual, un arte... Más explícito. Un arte con 3X, algo por el estilo. Bien. Deben estar muy contentos las fans, ¿no? Las fans femeninas de Alice in Chains. Pero bueno, nada más. Queda esperar el disco. Calculo que la semana que viene, si ya sale esta semana, la semana que viene vamos a estar haciendo un review. Por eso también es que ahora vamos a pasar al otro gran... En realidad, creo que al disco más esperado con el Green Day, el otro disco más esperado este año. Estamos también, digamos, esperados fueron también el de YouTube o el de Depeche Mode, pero como decepcionaron en cierta medida esos discos y aparte de este vos lo esperás más que los demás. Pero yo trato de justificar algo que en realidad no me está pasando, ¿no? Pero más allá de eso, el Green Day está considerado hoy por los medios más importantes como el disco hasta ahora del año, y Backspacer, el nuevo disco de Pearl Jam, es uno de los más esperados y estamos todos a la espera de decir, bueno, ¿qué nos va a traer Pearl Jam hoy? ¿Viste? Siempre sorprende Pearl Jam disco a disco. Podés decir que algún disco no te gusta o te gusta menos que otro, pero no creo que ninguno se pueda decir que es un disco malo. Pearl Jam siempre ha sacado buenas cosas. Buen staff musical para los fans del rock alternativo, del grunge, por supuesto. Backspacer salió el 17 de septiembre. En realidad el 15 de septiembre fue la venta promocional. Estas ventas de como para ciertos locales nada más que sacan las bandas, mandan poquitos de importación y solamente algunos stores de Estados Unidos, como por ejemplo la página de internet de ellos, tienen acceso dos días antes a la salida real y mundial del disco, que fue el 17. Fue bien recibido, creo que si no es el segundo, es el tercer disco más vendido en los primeros días, viste que siempre ellos miden la primera semana y después miden durante creo que el primer año, los primeros 6 meses. En la primera semana fue el tercer, creo, no estoy seguro si fue el segundo o el tercer disco más vendido de Pearl Jam en su historia. O sea que había ganas. Arrancó bien, a pesar de que la industria discográfica hoy, digamos... Sí, está un poco tranquila. Está bastante, bastante tranquila. Pero igualmente, creo que ahora está... No, pero pasa cuando son bandas tan grandes y nuevo disco, la gente que es fanática elige tener el original. Exactamente, es lo que me pasa a mí, todavía no lo tengo. Todo lo que ellos colgaron su discografía, casi todos los temas en MySpace, por eso tampoco es que no hice el review todavía. Esta semana lo voy a estar yendo a adquirir a Musimundo o a alguna de estas casas, grandes cadenas de venta de CDs, ¿no? Sí, de Argentina. Sí. Pero bueno, lo que sí estaba diciendo es contando un poco la historia de Backspacer, un poco la movida de cómo se dio este disco. Ellos tienen un productor, más allá de que son la misma formación, la llevan hace años. Solamente tuvieron problemas con el baterista. Ellos cambiaron varias veces de baterista. Hoy está Matt Cameron, que es el gran baterista de Soundgarden. Como Soundgarden estaba separada, Pearl Jam es como que lo tomó prestado y ya se lo dueñó. Digamos, ya hoy Matt Cameron compone y es el sexto miembro de la banda, ¿no? El quinto, perdón, miembro de la banda. El sexto miembro de la banda, por eso es que me confundo. Se lo consideraba a su productor histórico. Porque, aunque la gente no lo crea, los productores son muy importantes en las grabaciones de los CDs. Vendrían a ser como el director en cine, ¿sí? No es lo mismo una película, ahora digamos. No hubiese sido lo mismo El Padrino dirigido por otro director si no lo hubiese dirigido Coppola. ¿Sí? se entiende más o menos a qué voy. Sí, punto. obvio. Lo con los discos... Le das como el alma al disco o a la película. Totalmente, por más que tengas a Robert De Niro, Al Pacino y Andy García y a Marlon Brando como actores, no es lo mismo quien te dirija. No, pero aparte está comprobado que justamente con parte de esos actores hubo películas pésimas. Totalmente. Hay muchas que no me acuerdo ahora, no quiero entrar en memoria, pero hay muchas películas malas de esos grandes actores de Hollywood. Bueno, con los músicos pasa... algo muy parecido, no lo mismo, pero algo muy parecido, con los productores. Pearl Jam tuvo un productor histórico, que muchos lo conocen porque produjo, además de Pearl Jam, produjo muchísimas bandas más. Se llama el señor, para mí, el productor, el único productor por el que realmente me saco el sombrero, porque hay muchos que son mercenarios. Este tipo realmente produjo de los mejores discos que yo escuché, no solo de Pearl Jam, sino de varias bandas más, Brendan O'Brien. Brendan O'Brien, además de ser productor, en el caso de Pearl Jam, siempre fue como un sexto miembro de la banda. Más o menos tenía la misma edad que los músicos cuando grabaron Ten. Y a partir de ese momento grabó siempre con ellos hasta Shield, el disco que salió a fines de los 90. A partir de Shield grabaron con otro productor. Y en este 2009 retomaron y volvieron con Brendan. Por lo tanto, el disco tenía generado más expectativas que un disco común de Pearl Jam. Más teniendo en cuenta que Rio Tact, que Pearl Jam, que fue el disco autotitulado, el último, y Binaural, no fueron grandes discos de la discografía de Pearl Jam. Fueron buenos discos para los fans, pero no tuvieron gran éxito. El último gran disco de Pearl Jam, o el último considerado por la prensa como un gran disco, fue Shield. Justamente el del video Dude Evolution, sí, que hablamos en el bloque anterior, hace un ratito. Entonces, teníamos la última, como última referencia de Pearl Jam, teníamos el disco solista de Vedder, del cantante de Vedder, para la película Into the Wild. En Lo Salvaje, esta película que fue bastante exitosa. No quiero meter la pata, creo que salió el año pasado, o a fines del 2007 o a principios del anterior, del 2008. Esa película basada en una historia real de este pibe que provenía de una familia de muchísimo dinero, cobra una herencia porque fallece su padre, él está estudiando sociología, decide quedarse con parte de la herencia y la demás donarla a caridad. Y se compra una motorhome y se va a vivir a la naturaleza. Está buena. Sí, la película está muy buena. Musicalizó toda esta película, dirigida por Sean Penn. Creo que eso es lo mejor de la película, o lo más atractivo. Muy amigo de Vedder, sabemos que es muy amigo de Vedder, Sean Penn. Ya habían trabajado juntos en Mi Nombre es Sam, ¿te acordás? De esa gran película. Donde Penn juntó a muchos artistas amigos y los hizo grabar temas de los Beatles. En el caso de Vedder, no quiero meter la pata, pero creo que grabó Lucy in the Sky with Diamonds, si no me equivoco. En este caso, para Into the Wild, musicalizó la película entera. Por lo tanto, salió un disco solista, claro, de Eddie, con una variante bastante particular de la música de Pearl Jam. Si bien Pearl Jam tiene mucha música de guitarrita criolla y él cantando, este disco es totalmente así. A mí es la parte que más me gusta. Sí, a muchos es la parte que más nos gusta. La voz de Vedder es muy buena, y acompañado con una guitarra bien tocada, está muy atractivo. Sí. Bueno, entonces... esa es la última referencia musical, entonces es como que el disco lo encarás con miedo. Decís, bueno, ¿qué vendrá? Bueno, yo puedo decir que, por lo que escuché, lo escuché casi entero, es un mixture de los dos mundos. Es un mixture de Pearl Jam como banda eléctrica, banda rockera, banda con buenos riffs, con buenos acordes, con buenos punteos, una batería que suena salvaje, ejecutada por Matt Cameron, para mí el mejor baterista del grunge. Y por otro lado, las baladitas al estilo Eddie, al estilo guitarra acústica, electroacústica, él cantando, un acompañamiento muy suave, instrumental. Y bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar The Fixer, que fue el corte, el primero de todos, los de Pearl Jam, que ya está dando vueltas en la red hace bastante tiempo, tuve también su video. Y el 17 se estrena el disco y se estrena con un tema de corte, un tema de nuevo single, muy particular, muy al estilo Into the Wild, el disco este grabó para la película Vedder, y me gustó para pasarlo hoy. No es un disco que esté dando mucha rotación en las radios, algunas radios se lo están empezando a pasar porque es el nuevo corte, pero escúchenlo por ustedes mismos y opinen. Just Breathe se llama. Yes, I understand. Every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I this world to make me believe. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take. Fue como, en realidad hoy hablamos mucho de las bandas, quizás más de la gestación de los discos, pero no hicimos un review, porque la realidad es que no he tenido tiempo como para escucharlos. En realidad no los tengo los discos, el de Alice in Chains porque no salió, y el de Pearl Jam porque todavía no lo fui a comprar. La semana que viene calculo que voy a comprar los dos juntos. Este es muy bueno, este estilo de canción para estar una noche así charlando con pocos amigos, dos amigos, sí, así tranquilos, tomando fondo, ¿eh? Algo, sí, de fondo, de buenísimo. De fondo, a ver, tocando la guitarrita, escuchándolo al lado, sí, ni hablar. Eso fue Pearl Jam, lo último que pasó con Just Breathe, de su nuevo disco Backspacer. Hacemos una vuelta de página y vamos ya con el programa, seguimos un poco hablando del programa. En realidad, en este bloque ahora, en este momento, entraría la sección plateístas, pero he recibido un mensaje de texto. Sí. Un mensaje de texto que me decía lo siguiente: perdón Nico, estoy en Rosario, sí. No te avisé, pero por favor mandame el número, fíjate esto, mandame el número de teléfono de la radio y decime en qué bloque van a ser plateístas, así llamo y hacemos todo el bloque juntos. ¿Quién firma eso? Sí, Martín. Por supuesto. Obviamente. Entonces, primer gran problema de este mensaje que genera en mi cabeza un planteo psicológico. Siguiente. No me avisó ni a vos ni a mí. Bueno, vos, en realidad nos avisó que quizás iba a Rosario, pero no estaba seguro. No, que sí iba a Rosario, pero que no sabía cuándo iba a volver. A vos te dijo que se iba a Rosario confirmado. Sí, confirmado, pero que no sabía. A mí me dijo que no sabía si se iba a Rosario. Bien. Primer gran punto, no avisar, ¿no? Que se fue a Rosario. O que no avisar que no volvía para el programa. Que haga lo que quiera, pero para el programa uno contaba con él, con su presencia. Y segundo punto a romper, digamos, en cuanto a error que comete, ¿no? No acordarse el número de la radio. Por ejemplo, si yo te pido vos el número de la radio, vos yo me lo puedes decir. Yo me acuerdo, de memoria. 4214-2834. Exactamente. De memoria. Exactamente. Nada más que decir. No nos está escuchando. ¿No nos está escuchando? ¿Vos decís que no? Y no. Pero me parece que se llevó la... Lo dijeron el número. Se llevó la notebook. Yo creo que nos está escuchando. A ver, le voy a decir más igual por despacio. Internet, viste que va más lento. Mirá, le voy a decir más despacio y con... Dos segundos, ¿eh? Dos segundos. Lo digo con el 011, por ahí como está Rosario. Dale. 011, que es lo que tenés que marcar de larga distancia, sí. 4214-2834. Bueno, ahora ahí te estamos dando la segunda oportunidad. Ahora en el bloque, en el interludio, en el medio del tema, le vamos a mandar un mensaje de texto. Mirá, estoy tan bueno que le vamos a mandar un mensaje de texto. A ver si llama, si se digna a llamar. Si se digna a llamar, primero se va a comer todo un sermón de ambos dos, ¿no? Nosotros le vamos a dar una lavadita de cabeza. Y después vamos a hablar, si quiere, de fútbol. está, debe estar cebado porque fue a ver un gran partido que jugaron ayer Central y Banfield. Como dijo alguna vez este Chiche, ¿cómo se llama? Helbum. No, no, Chiche Arano. No, boludo. El técnico, el argentino Sosa. Chiche Sosa, no me salía. Como dijo Chiche Sosa en algún momento, un técnico. ¿Cuánto Chiche cae? Me acabo de dar cuenta. Un técnico muy siempre jugado, ¿no? Con estrategias muy jugadas, muy de ataque. Estoy completamente irónico lo que estoy diciendo. Si podía poner 12 jugadores colgados abajo del travesaño, era mejor. Chiche Sosa dijo alguna vez, un partido que había ganado 4-0 Argentino Junior, le dijo, ¿fue el partido perfecto? Y Chiche Sosa le contesta a Titi Fernández, un gran hábil preguntador, ¿no? De entrevistador del fútbol, le dice, el partido perfecto es el que sale 0-0, porque ninguno de los dos equipos se equivoca. Fíjate el concepto futbolístico de Chiche Sosa, ¿no? En este caso, Central y Banfield jugaron 0-0 aburridísimo. Sí, tuvieron igual más posibilidades de lo que parecía. Tenemos un llamado al aire, no sé quién será, que se está dignando a llamar. Hola, te escucho. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, estoy escuchando. No, nada, estoy acá, justo estaba escuchando un rato la radio. Ajá. Los estoy llamando de Rosario. De Rosario, mirá vos. Marcaste bien el 011, te guié yo cuando dije 011, ¿no? No es Martín, quien está hablando, quiero comentar. No, no soy Martín, no, imagínense que tengo una voz bastante más grave. Es una voz más suave que la de Martín, ¿no? ¿Tu nombre, querido? Mi nombre es Agustín. Agustín. Sí. ¿Vos llamaste alguna vez ya? ¿O estoy loco? No sé si estarás loco o no, pero no quiero haber llamado. ¿No llamaste nunca? No. Bueno, me sonaba como familiar la voz. Bien. No. Sí, ¿querías participar? ¿Querías comentar algo? No, porque como estaban buscando a esta persona, escuché que era hincha de Banfield, yo les cuento que estuve en la cancha. ¿Sos hincha de...? Yo, hincha de Rosario. ¿De Central? Sí, de Central. Ok. ¿Y de la cancha? Sí, obviamente, como todo fanático, ¿no? Sí, por supuesto. Mucha gente de Banfield, igual me sorprendí. ¿Llevaron? Sí, mucha gente. Qué raro, porque siempre llevan 4 o 5, ¿viste? Cuando No, había mucho verde y blanco por todos lados, la verdad que me sorprendí, sí. Che, pero igual recontramarga, ¿no? Eso no lo quita. No, o sea, que era copada la gente. Pero al lado de la hinchada central no existe, directamente. Sí, igual, yo soy de la Barra Brava, te cuento. Ah, sos de Central. Soy pesado. Peso como 180 kilos, no sabes lo que soy. Está bien. Viajo en bondi y saco dos boletos, por la duda, por si me quieren bajar, ¿viste? Me ocupo dos lugares, pero... Está bien. ¿Sos fanático? Veo por la calidad de los chistes, debe ser fanático del Nero del Medio, ¿no? Sí, a fondo, rosarino, o sea, la comedia la tenemos... A fondo. Sí, el acento se te fue un poco, pero por ahí, porque estuviste viviendo un par de años en otro país, ¿puede ser? No, estuve laburando en un negocio que manejamos varios idiomas. Ajá. Ah, y el neutro. Español, latino y neutro. No, en realidad es paraguayo, boliviano, peruano. Ah. Es una mezcla media rara, pero bueno. Está bien, español, ok, perfecto. Para no entrar en detalles. Como hincha rosarino, ¿no? Se me ocurre una pregunta para hacerle, que siempre quise hablarlo con un rosarino, nunca tuve la oportunidad. Sí, un gran golpe a mí me afectó bastante, porque era alguien que admiraba. ¿Cómo te pegó la muerte de Fontana Rosa, no? Y es jodido aceptarla. Más que nada porque era el único hincha conocido que nos quedaba, ¿viste? Medio como que... Tiene la Fito Páez. No, Fito Páez no. No suma. Hay problemas con Fito porque se vino a vivir a Buenos Aires, ¿no? No, es un chabón que dice que es de Rosario, pero... ¿No es de Central? No, no es de Central. Che, vos sos... Nunca lo vi en la cancha, yo voy todos los domingos. Claro, está bien. Vos me decías que sos de la Barra, digamos, ¿no? Se dice a todos lados, a Central. Sí, soy pesado, ¿por? No, porque igual total... A ver. Cago con la banda ahí en la radio, rompo todo. No hace falta. Ahora, vos sos uno de los que entraste en el partido en Argentina, que fue... Yo hice entrar a los demás. ¿Cómo? No fui uno de los que entré. ¿Vos pagaste la entrada? No, yo no la pagué. Igual esto, digamos, vos, es incomprobable que te llames Agustín, podés llamarte como quieras, por lo tanto es anónimo, así podés decir lo que quieras. Hoy soy Agustín, mañana soy Marianito, ¿viste? Eso es así. Entiendo. Pero digo, vos hiciste entrar a los demás, sin entrada. ¿Cómo? Te estás haciendo el boludo. No, pues el retorno llega tarde a Rosario, imagínate, a 250 kilómetros. Me imagino. Un viaje, la voz es un viaje. está bien, déjalo ahí. Ahora, te hago una pregunta, otra pregunta distinta. Viste que siempre cuando... Bueno, en el caso de Central pasó hace poco. Anduvo mal, Central la están dando bien, digamos, para recordarle a la gente, está puntero del campeonato con Estudiantes. Sí, sí, el mejor equipo del campeonato, sí. Pero, bueno, no sé si el mejor equipo del campeonato, pero sé que está puntero, está bien, eso es discutible. Pero más allá de eso, viste que cuando el año, bueno, el campeonato pasado jugaron promoción, andan mal ya hace dos temporadas, al igual que Racing, no te estoy cargando porque Racing le pasa lo mismo. Pero bueno, arriba sí, está por empezar a pasar. ¿Qué? La mentira de Racing, sí, dale, sí. Claro. Sí. No, sí, sabés que. Bueno, después hablamos de eso, no importa. Vos decís la mentira. Quiero terminar con esta pregunta. No, yo quiero saber la KD. ¿Cuál es la. De humo, Caruso Lombardi, dale, sí. Claro. Bueno, después discutimos si querés. Pero vamos a la pregunta que te quería hacer. Cuando los equipos de fútbol argentino andan mal, por lo general, yo. A ver, no estoy haciendo apología, digamos, para mí es una barra basada y. Habrá que meterlos a todos presos, la gente que hace esto. Por eso no sé si vos lo haces. Viste que los equipos de fútbol concentran en un hotel. Sí. Bueno, es muy claro cuando vienen de perder un 4-1 y están en zona de promoción o están andando muy mal en el campeonato. Más equipos importantes, como el caso de Central, como el caso de los cinco grandes del fútbol argentino y como el caso de otros equipos clásicos de la liga, que vayan las hinchadas barra bravas, por poner un nombre, a apretar a estos jugadores. Se dice apretar. Apretar se dice cuando van a meter presión, exacto. Sí. Y como que les dicen, loco, si no salen los vamos. No sé qué les dirán, pero se me ocurre que les deben decir, los vamos a cagar a trompada y un montón de cosas más, ¿no? Sí. Digo, vos como de la barra, no sé si serás medio capanga en la barra, o si me decís que hiciste pasar a los demás, o sos el mulo que mandaron de chivo expiatorio, o sos capanga dentro de la banda. Digo, ¿fuiste alguna vez a apretar a los jugadores Central o no? Y mirá, la última vez que apreté, apretar, ¿eh? Sí. Te estoy hablando de un pomo dentrífico con lino, vacío, pero vacío. Es gracioso, gracias. Sí. Lo apreté, pero vos, te das una idea. Sí. Viste, cuando ya no te dan los dedos a apretar hasta que salió la puntita, esa puntita deseada por mis dientes. Y dije, y acá estoy, papi, salí a romper la noche. Estaba pensando que me ibas a decir la última vez que apreté un boliche, pensé que había un boliche. Claro. No, yo estoy casado, hace un año y pico. Ah, ¿estás casado? Sí, con una mina que es realta, pero bueno. Digo, vos sos barra brava. ¿Y tu mujer? Claro, es muy bien. Mi mujer es brava, no es barra. Es brava solamente. Te tiene cortito, digamos. Es pesadita. O sea, vos en la cancha sos pesado y en tu casa te tienen cagando. No, ¿sabés qué? Justamente tengo un amigo que tiene ese problema. ¿Sí? Sí, que no sé, ¿viste? Es como, no sé si contarlo al aire. Contá, ¿viste? Porque, ya estamos, ya te contaste cada cosa. Ya estamos en todo, sí, ya no importa nada. Total, nadie sabe que me llamo Agustín, Marianito. Acordate que yo mañana me llamo... Total. ¿Cómo te dicen los Sebastián, pibes? Que no creo, nunca me llamo. ¿En la barra cómo te dicen los pibes? Vos viste que siempre está el rana, el. O no lo querés decir, si no lo querés decir, está todo bien. Garrafa, me dicen. Garrafa, mirá. Qué raro. Sí. Bueno, no importa. Dale, bueno, sí. Te contaba justo que tengo un amigo que sí tiene ese problema, pobre. ¿Estamos hablando de que lo tienen cagando? Y lo tienen cagando, es un pibe que era una persona y lamentablemente no es más. No es más esa persona directamente. No, viste, medio como que... ¿Cómo no es una persona? ¿Cómo? ¿Cómo no es una persona? Digo, si era una persona antes, sigue siendo una persona. Por eso, entramos un poco más en detalle. ¿Qué es lo que te lleva a decir que no es más una persona? Pongámosle un pie, viste, qué sé yo, que vos decías, ¿qué haces, capo? Y el chante te contestaba, bien, capo. ¿Entendés? Ah, tenía onda. ¿Qué haces, capo? Y capaz que el chante dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te responde. Más educado. Está más correcto. Ya, más correcto. Nos comemos una buena parrillada y te dice, y depende, viste, depende. ¿Qué hay? Vacío, hace muchas preguntas, viste. Ah, ok. De hablar de fútbol, viste, bueno. Pero supongo que, ¿ese amigo tuyo era de la barra Central también? Era pesado. Era más pesado de bancarlo al chabón, en realidad. Bueno, está bien, no importa, pero era amigo tuyo. Es amigo tuyo todavía, queremos creer que es amigo tuyo. Casi amigo, ponemos eso. Está muy bien. Pero digo, vos te juntabas con él, ibas a la cancha, veías el partido, y siempre está la clásica de... El asado antes del partido, tomarse unos vinos, ¿no? A él no le gustaba la cerveza. No le gustaba la cerveza. Un pie medio raro, ¿no? Tomaba Fernet. Y un pie, viste, sí, con las piernas largas, viste, el torso medio raro, corto. Es medio raro. Sí, qué sé yo, un chabón medio deformadito. Che, pobre pie, lo estás matando. Sí, la verdad que sí. ¿Estás escuchando? No, esperemos que no. Igual no creo que se dé cuenta. Igual no te voy a pedir el nombre, quedá tranquilo. No, yo de Julián jamás voy a hablar más, o sea, boludo. Ya me voy que Juli, mirá. Che, bueno, pero para Un tocayo, ¿verdad? De co-conductor. Sí, che, esta semana te está saliendo una fortuna, ¿no? Yo digo por todas las cosas interesantes que está diciendo. No, tengo llamadas ilimitadas acá en la casa de una chica, una rubiecita, vamos a ver lo que está. Ah, ¿está buena? De paso, cañazo. Bueno, te paso el mail. buenosmuchachos@imaginefm.com.ar, mandate una foto. Bueno, la mando, la tengo solterita, ¿viste? Dale, pobrecita, soltera. Dale, dale, buscamos algún novio. Bueno, Martín, de hecho, hoy no está, pero él está soltero. Sí, viste, que... le tiramos la onda, viste, dale. Pero el chabón medio que arruga, viste, frunce el cuello, viste, se hace el chuavechito, viste, no sé qué onda. Habla con terminología, viste, de ese cancha. Sí, pero me quedé con una duda, porque siempre, digamos, en una barra, ¿no? En una barra brava, por lo poco que se conoce por lo diario, digamos, yo no pertenezco a ninguna, Juli tampoco. Sí. Pero siempre uno es como que dice, bueno, los pibes de la barra son pesuti, viste, no le arrugan a nada. No me arrugo nunca. Me parece raro que este pibe amigo tuyo no tome cerveza. No, viste, bastante maraca, viste. Aparte, primero era amigo, después era amiga, viste, le decíamos Juliana, viste, qué sé yo, como para por las dudas. Che, pero ¿sigue yendo a la cancha o no? No, olvidate, no, si ahora la última que me enteré. ¿Qué pasó? Y el chabón lo encontré en el supermercado, viste. Sí. Y antes me lo encontraba, viste, en la parte de carne, viste, embutido, viste, picada, quesito, salamén. Claro. Sí, lo que compra un hombre, ¿no? Sí, ¿verdad? Justo me crucé, viste, y mi mujer me dice, vení, me llama al celular, viste, porque yo nos separamos, viste, yo ando a la góndola de la carne picada y ella anda a la de limpieza. Como corresponde, ¿viste? Como todo bueno, macho y como toda mujer. Bueno, está bien, es un... Y me llama la mina, ¿viste? Y me dice, che, geronte, sí. ¿Qué te gordito, dice? Venite acá a la góndola de Poet, que de está Poet. Tu amigo, este pide Julián. Claro. Y yo me arrimo, ¿viste? ¿Qué haces, copado? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, capo? Claro. Claro, y el chon me dice, estoy acá en una duda. Y digo, ¿qué te pasa, Juli? Capo. Sí. ¿Qué? ¿Salamín picado grueso o picado fino? ¿No te decidís? No, dice, Poet lavanda o Poet pino, ¿viste? No sé con qué aroma darle al piso. No. Bueno, es una decisión difícil. No. Y yo la verdad que no le contesté. ¿Te fuiste directamente? No, me fui, digo, gorda, ocupate del chabón, ¿viste? Y acá de cuenta que no me vio, ¿viste? Y trata de si los pibes te preguntan por mí, no me lo crucé. Te noto como triste en la voz. Sí, está mal. Tomá. Viste cuando se te cae. De la vieja guardia, después de ir al baño, claro, el fósforo, ¿no? Y era como, yo era como Látigo Coche y el chabón era como Tracastro, ¿viste? Inseparables. Y ahora yo soy Látigo Coche y el chabón es... Látigo Coche no ahora. Sé, claro, ¿viste? Claro. No sé qué decirte. No, está muy bien. Me gusta que, ¿ves? Esto es lo que siempre pido. Me cagan a latigazo. Siempre pido que hagan los oyentes. Cuando tienen ganas de charlar de algo, de desahogarse un poco, este es el programa. Sí, para mí este programa es como un psicólogo barato, ¿viste? Está bien. Me sale una llamada, nada más. Si agradecerle o putearlo. Sí, y aparte barato, medio. Pero está muy bien. Me gusta aparte que seas un barra brava y que escuche rock. Eso está bueno, porque viste que por lo general los barra brava escuchan más música latina, qué sé yo. No, a mí me gusta rock internacional. Está muy bien. Los Ramones a pleno. Bien. ¿Viste? Dale. Pasamos a los Beatles. No sé si estás escuchando al principio, pasamos un tema a los Beatles. No, Tachi, lo que pasa acá en Rosario, ponemos la página, ¿viste? Y medio como que mi internet, imagínate como todo barra. Claro. ¿Viste? Tengo una internet media limitada, claro, ¿viste? Claro. No tengo un speed. Se te corta. Claro. Entonces, ¿viste? Se corta de vez en cuando, tengo que mandar play. Está bien. Y bueno. Así que bueno, Agus, ¿te puedo decir Agus o no? Sí, viste, podemos entrar un poquito en confianza. Tu compañero mucho no, porque viste, se llama como este pibe, viste, y me da como una cosita. Está muy bien. Que si me dice Agus, voy y lo pongo, viste, con la barra, vamos todos los monos, viste, está y bien. Se pude todo el rancho. Está bien. Pero bueno, sabes que tengo que seguir el programa, lamentablemente. Pero no. me gusta esto de que llamás cuando quieras y dale para adelante que con... Cuando quieras, venimos al aire y charlamos. No, acá estamos con todos los guachos, acá todos te mandan saludos, dicen que cualquier problemita que tengas, con vos ahí aguante. Ok. Y agarramos al independiente, lo rompemos todos. Dale. Sí, aparte dices un amigo de los News, así que ahí nos podemos unir. Sí, quédate tranquilo. Quédate tranquilo, bueno, dale. Y bueno, mando un abrazo allá para todos los muchachos. Dale. Si tienen algún guachín para acá, para mi cuñada, viste, la tengo solita ahí. ¿Sabes qué? Bueno, dale, ahora lo gestionamos. Ahora vamos a hablar con Martín y lo gestionamos con él y si no con algún oyente, ¿viste? Por ahí. Ah, preguntale a Cuellito, ¿viste? El que frunce como una tortuga, ¿viste? Que se esconde. Sí, ya que está por ahí por Rosario, por ahí se puede pegar una vuelta. Claro, también. Puede andar, ah, ¿eh? Puede dale, andar. Dale. Che, ¿sabés que esto no lo debería decir porque en realidad estamos como ahí compitiendo por quién cae en promoción y quién sigue sin caer? Pero sí. Sigan así, loco. Central, la verdad, es un ejemplo. Está jugando con dos pibes inferiores, está primero. Sí, son dos pibes. Sigan así. Voluntarioso. Sigan así. Lo mismo Banfield también, ¿no? Está segundo. La verdad que Banfield yo me... Esperá que me paro para decir Banfield, porque la verdad que fui a la cancha, viste, la que te contaba y... Parece que te sorprendió mucho. Sí, no, sí. me sorprendió. Gente, todo, lo querés mucho. Si no hubiese nacido en Rosario, yo no sé de qué hincha hubiese sido, ¿viste? Mirá vos. Pero bueno, nunca van a jugar también al fútbol como Lanús. Pero bueno, eso está bien, ¿no? Ganaron el clásico, así que con algo que conformarse. Lanús juega lindo, bastante pecho frío, Lanús. O sea, acá corrieron. Ah, corrieron allá. Bueno, no entiendo el término, pero no importa. Te mando un beso a vos y a todos los tuyos. Dale. Chao, un saludo. Abrazo para allá, para el equipo. Dale, gracias. Chao. Bueno, después de... Un llamado medio raro, ¿no? Para lo que era... Por lo que venía haciendo la radio. Bizarra. Che, vamos con música, loco. Después de esto, música y volvemos. Panic at the Disco, Green Gentleman. Ya volvemos. Things are shaping up to be pretty odd. Little dusty musical bed. So it seems that someone I never met. Elegant crimes blow on your ears from criminal dimes. They spill a foul from a pretty mouth. When everybody gets there, everybody gets there, and everybody gets their way. I never said I missed her when everybody kissed her. No, I'm the only one to blame. Things have changed for me, and that's okay. I feel the same. I'm on my way, and I say things have changed for me, and that's okay. I wanna go where everyone goes. I wanna know what everyone knows. I wanna go where everyone feels the same. I never said I'd leave the city. I never said I'd leave this town. A falling out we wanted so about. When everybody gets there, everybody gets there, and everybody gets their way. I never said I missed her, and everybody kissed her. No, I'm the only one to blame. Have changed for me, but that's okay. I feel the same. I'm on my way. Panic at the Disco con Green Gentleman, esta banda de emo core, de emo rock, que a mi entender es una de las mejores y una de mis favoritas con Jimmy Eat World. Creo que son las dos de ese estilo que más me gustan. Un estilo que está rompiendo en Estados Unidos, ¿viste? El flequillo loco. Sí. En todo lado, está con todo. Tenemos un llamado, me parece que es alguien que nos quiere decir algo. A ver. Hola. Buenas. Sí. Esa, vos la conozco, ¿vos la conocés? ¿Cómo andan? ¿Quién habla? Buenos Aires. Martín, ¿cómo andas? Últimamente te estás dedicando a llamar de afuera, nada más, tipo sos corresponsal. Totalmente. ¿Cómo andamos? Sí. Vos dijiste cómo andamos, yo te voy a responder cómo andamos. Andamos hace 5 bloques bardeándote, más o menos. Sí. Sí, directamente. Gracias. De nada. Pero te agradezco a vos. Te agradezco a vos. ¿No habías escuchado nada hasta ahora? No. ¿Sabes que el programa arrancó 10:15 hoy? Pero sí. No por mi culpa. Ni por la de Juli. ¿Tenés algo que decir? Juli tarde. No. Ni por mí ni por la culpa de Juli. Somos tres en el programa. A ver, es por fácil. Mi culpa. Muy bien, me gusta que me invitas. Quiero sí, a ver. Sí, me colgó. Lo primero, marcamos dos errores, ¿no? El primer error fue el no avisar. Le avisaste a Juli, pero no le dijiste cuando volvías. Y a mí me dijiste, por ahí me voy. No me avisaste que te ibas. Bien. Es verdad. Perfecto. Yo acostumbrado a producir mitad y mitad. Tenía el programa por la mitad. A las 8:30 de la noche. Me puse a producir la otra parte. Llegué tarde y 10:15 arrancó el programa. Ese es tu primer error. Pero un error no tan grave. Pará, encima lo que lo tenés grabado y el sí, pues decís ok y sí nada más. Igual. También lo tenés grabado. El segundo gran error que cometés, el segundo pecado, me parece, es el de mandarme un mensaje de texto. A esto te quiero contar a vos, Juli, que sabiendo que estaba llamando a larga distancia, lo habré llamado a razón de 5 veces. No me atendió el teléfono. No, estaba silencioso, ni lo escuché. No querías que te interrumpan, va. Bueno. Bien, puede ser que esté ocupado, me gusta el misterio. Pero el segundo error fue el no acordarte el número de teléfono de la radio. No me puedes llamar, mandar un mensaje y pedirme el número de teléfono de la radio. Por ejemplo, si te lo pido ahora, ¿cómo es el número de teléfono de la radio? A ver si lo aprendiste. A ver si lo leí. 4214. Lo está leyendo, es un boludo. ¿Te das cuenta, no? 3842, algo así. 2834. Igual, el mismo número, ¿no? Parecido. Ya me saben el número que acaba de dar Martín. Seguramente los atenderá una mujer que les dirá pizzería, buenas tardes, o buenas noches en este caso. Bueno, tengo que agendarlo en mi celu. Ya me descargué con vos y para mí ya es suficiente. Ahora nos podés contar qué fuiste a hacer. Exactamente. Y vine acá a Rosario a visitar a una amiga y también a ver el partido de Banfield Central Banfield, que fue ayer a la noche. Partidazo, ¿no? Partidazo, en realidad. Sí, te dice que sí, cara dura, sí, ma. Te dice que no, sí. No, fue un buen empate, un buen 0-0. Hubo bastantes situaciones, pero no pasó nada. Sí. Bastantes situaciones, no pasó nada. Lucchetti se lució, creo que es la vez que más seguro lo veo en el arco de Banfield. Ajá. Realmente a mí me da muchas dudas, no me da mucha seguridad ese arquero. ¿Fue la figura? Fue la figura, para mí fue la figura. Vos viste lo que dicen, ¿no? Cuando el arquero figura. Claro, Central jugó un poco mejor. Igual Banfield tuvo dos o tres situaciones, pero. ¿La mano de Arbiti? No, Arbiti jugó también, me parece, ¿eh? Me parece que jugó mucho mejor el uruguayito. Fernández, sí, Sebastián. Sí. O sea, Sebastián Fernández juega, la verdad que juega cada vez mejor ese tipo. Ese es muy bueno. Corre, pone. La verdad que es muy bueno. Y Silva está en racha, o sea, a pesar de que ayer hizo gol, está en racha. Como que Banfield colectivamente no pudo hacer mucho, pero hubo algunos destellos. No, pero está jugando bien. James Rodríguez también está jugando bien. Sí. Sí. También. Arbiti le llamó a hablar. Más allá de todo, quiero que... Si no, el programa se torna hablando de Banfield. Pero, dame tu sensación del clásico. Yo estaba con mi novia viendo el último momento, el domingo del clásico con Lanús, y Lanús Martín de estar llorando directamente. No, realmente... ¿Cuánto hace que no ganaban en cancha Lanús? ¿Mucho tiempo? No, 5-0. Ah, 5-0 en el 2008. Tenía la casa de la cancha de Banfield. 9 de mayo del 2008, 5-0. Sí. 9 de marzo. Y... Pero no, realmente el segundo tiempo de Banfield fue para grabar un DVD y verlo, no sé... mostrárselo a la gente que estudia fútbol, porque realmente Arbiti manejó el partido como quiso. Manejaron el partido como quisieron. Lanús no fue para nada ofensivo, no pudo pinchar, no pudo hacer nada. Y claro. No, realmente. Bueno, más allá de eso, ¿estuviste viendo un poco más de fútbol? No, no. Papá, hoy vi el resumen que Independiente empató con 2-2. Eso es sorpresivo, sí. Dio batacazo Independiente. Che, está pasando. Venía diezmado, 2-2 como en Vélez. Raro y a la vez bien por Independiente. Porque, sí, bien, porque un empate con Vélez. No, aparte es medirte. Eso es el partido, hasta ahora había jugado partido que no valían la pena. Sí. Le empatás 2-2. Che, a Vélez, Chavita pierde de vuelta, Chavita lo arruinan, Chavita la verdad lo arruinaron. ¿Qué crees que te diga? Y me dio mucha pena, me dio mucha pena Huracán. Es la Cenicienta. ¿Lo vieron el partido de Huracán? Sí, por parte de Huracán. Jugó bien, jugó bien y perdió 4-1 y 4-1 con Estudiante, que bueno, Estudiante lo que tiene que te ataca 4 veces y te esos dos pibes de arriba te matan. Pero lo que jugó Toranzo ayer, lo que jugó el 5, que no me sale el nombre. Volati, jugó Díaz. Muy bien, jugador. Muy bien. Yo no lo vi, si no puedo comentar. Pero un 4-1. No, pues es verdad, a mí me pasó lo mismo, bien. A mí me pasó lo mismo, yo había visto el resumen, 4-1, fueron dos ataques de Estudiante, viste que el resumen te muestran los ataques de gol. La pelota la tuvo todo el tiempo y Huracán, después vi un pedazo, un resumen más extenso y... Lo que pasa es que un par de contraataques te define Boselli, te ya, define el otro, como si, bueno, el que ahora lo van a citar para la selección, que ahora no me acuerdo el nombre, que metió el, el tercer Enzo gol, Pérez. Creo que fue Enzo Pérez, un golazo. Totalmente. Y no, bueno, no, se complica. Imparable, Estudiante es imparable. Y bueno, Gimnasia clava su primer triunfo también, ¿no? Sí, sí, sí. 2-0. Contra Tigre. 2-0 con Tigre. Que viene mal Tigre. Y Gimnasia viene en ascenso. En boca una. Le empata el otro día sobre la hora Racing, jugando mucho ahora, mejor se Racing. Se viene dando algo rarísimo, ¿viste? Que el que iba muy mal en el campeonato anterior. Bueno, empezó a pasar, creo que desde River, que campeón de campeón a último. Totalmente. Está pasando un poco con varios equipos que andaban bastante bien y totalmente. Ahora vienen mal. Oh, Lanús también. Igual Lanús le ganó a la Sudamericana a River el otro día. Pero, que... vos fíjate que loco. Ahora estamos hablando del torneo local. Si loco querés, que es el... querés empezar a cargar. No, nah, no, por eso. Vos fíjate que loco que es el campeonato local. Estamos hablando del campeonato local y entonces habla del campeonato local. Pero que loco es el campeonato. Atlético Tucumán le gana 2-0 a Boca, jugando mejor que Boca, y pierde 2-1 con Argentinos Juniors, un equipo que venía mal. Sí. No venía bien. Sí, sí. Pero igual ahora tiene 9 argentinos. Está ahí nomás. Había ganado otro partido. Claro, sí, bueno, está bien, pero no venía jugando bien. No, el campeonato pasado es el último. A eso voy, no venía jugando bien. Es como que Borghi les vuelve a impregnar un poco del buen fútbol que bueno, jugaba cuando era jugador. Che, y aparte bueno, de fútbol, Chile, ¿no? De ir a Banfield, estuviste paseando bastante por Rosario, porque dijiste que habías estado ocupado. Estuve paseando, sí, hoy. ¿Fuiste al Monumento de la Bandera o no? No, no, ya lo vi. ¿Fuiste al puerto a comer pescado? No, fuimos por ahí a comer. ¿Fuiste a un hotel a comer pescado? Todavía no. No, no, no, Nico quiere saber si comiste pescado, por parece. Sí, porque no, Jimmy, no comí pescado. No, tal vez mañana comer pescado. ¿Escuchás? ¿La cortina se escucha o no? Sí, ¿qué es esto? Sí, qué sé yo. ¿Qué es esto? Sí, a mí no me pregunte. No, algo no, que habrás pedido vos, viste, que por lo general cuando llaman gente del programa pide que le pongan una cortina particular, no sé. No, pero no va esa cortina, ¿no? Realmente no. Che, no te quiero poner mal porque vos fuiste a visitar a una amiga y no sé qué clase de amistad la que tenés. No, tampoco me tenés que aclarar, no me aclares. Pero tengo una noticia que podría ser buena si vos estuvieses acá y no estuvieses con ella. ¿Se entiende más o menos lo que voy? Nos llamó un pibe hace un ratito, un rosarino, que tiene la cuñada, me parece que está muy buena. De hecho, mandó una foto, que ahí Juli la está abriendo. Está buena. Está buena, sí. Puede sí, decir, está sí, buena. No puede, está buena. Bueno, el tema es que son seguidores del programa. Entran al blog, toda la historieta. No conocen, digamos, de cara. No. De cara, de como somos, digamos. Sí, ¿no? Sí, no solamente sí. La voz. Y de los tres te eligió. Sí, te eligió vos. Bueno, además de que sos el único soltero, dijo a ese. Así que después, bueno, no sé... ¿Cómo será la historia? ¿Seguiremos por mes? Sí, sí, sí. ¿O tendrás que ir a Rosario de vuelta? No sé, está, bueno, claro. Estás con tu amiga en realidad. Sí. O a lo sumo esta amiga que tendrás te valorará más por estas cosas. También puede ser. También puede ser. O quizás, obvio. O quizás como Juli arrancó el programa, arrancamos el programa preguntando, ¿qué tenía que hacer una mina para que la vayamos a visitar a un lugar tan lejos como Rosario? ¿No? Y Juli agarró y dijo que tenían que, en el caso de él, yo no me sumé, lo vas a matar un poco. Yo no me sumé, pero lo estás comprometiendo un poco. No, no voy a hablar de puntaje, no es un programa machista, no intentamos hacer un programa machista. Pero Julia dijo algo así como que tiene que haber algo espiritual. Y con lo espiritual... una conexión. Haber una conexión, digamos, no solamente te tiene que ofrecer que sexo normal, digamos, para que se entienda. Tampoco tiene que ofrecer casamiento, ¿no? Tampoco tiene que ofrecer casamiento. Pero en el caso de Juli, por ejemplo, un buen parámetro para decidir si va o no va, no se va tan lejos para ver a una mina, es, por ejemplo, si tiene una amiga o una hermana gemela. Bueno, sí, obvio. En este caso, vos tenés una amiga. Una amiga para un amigo. También puede ser. Una amiga para bueno, un amigo. Ah, bueno, esto puede ser. Si te vas a Rosario de a dos, ya te cagas de risa en el viaje. Es otra cosa. Es otra historia. Pero ahora, a lo que voy. Hay una chica que está interesada en vos, que con Juli estamos viendo la foto y se podría decir que está buena. Está buena. Es una foto en la pileta, está bien. Está bien para arriba, diría yo. No, sí, no. En otro momento lo que yo te dije hubiese sido una recriminación hacia vos que nunca me invitaste a ir. Pero no, claro, pero no, bueno, pero esta no. Piba por este lado que no, le gusta. Sí, sí, le gusta más. No lo conoce, pero lo conoce por foto. Le gusta. Nosotros te podemos decir con Julieta, buena. Y por otro lado, no es tu amiga la que fuiste a visitar. Digo, si digamos, ¿vos podés llegar a hacer algo para que haya una conexión espiritual entre ellas? ¿Entendés a qué querés llegar, no? ¿Qué? No entendés que nada. Complicada que querés hacer la vida, no, es muy difícil. Decís, tengo un día solo. Pensá en las dos rosarinas. ¿No? Me tengo que volver el domingo, es un día solo, no puedo, bueno, es mucho, una misión bueno. Para... Bueno, pero una misión para otro fin de semana. Eso es el desafío de un hombre, ¿no? El desafío de buenos muchachos. De un hombre solito también puede ser. Bueno, Martín, no te robamos más tiempo. Tu amiga, no. ¿De qué cuadro es? De Boca, aunque mucho fútbol. Y no se enojó por nada de lo que dijimos, ¿no? No. Bueno. Bueno, volvé sano. Sí, el sábado que viene estoy ahí con ustedes. Dale, ¿qué se puede traer de Rosario para que nos traiga? Porque, digamos, nos merecemos algo. No. Bueno, compré un par de Jorgito en un kiosco. Comprame una camiseta de Central y una de Newell's. Claro, y las sorteamos, ahí está. Muy ahí bien, está. Martín, tenés eso, tenés que traer una camiseta de Central y una camiseta de Newell's. ¿Sí? Y la sorteamos. Te traigo una... ¿Qué? Una de Tiro Federal, sí. Creo. Tiro Federal es más bizarro, dale. Trae una de Tiro Federal y la sorteamos. Y trae un rosarino también. Y un rosarino, tráetelo en la valija, si podés. Unos gatos me traigo, pero gatos de... animal. No, sí. Bueno. Igual, si hay gente escuchándote cerca, bueno, vas a salir de Rosario. Si le decís gato a tu amiga, sí, viste, está todo bien. Si le decís come gato un rosarino ahí cerca, te van a matar, pero... Sí, es muy probable. Sí. Bueno, sea que no te robamos más tiempo y no nos robes más a nosotros, porque en realidad, dale, digamos, esta conversación fue completamente inútil, a la larga no nos dejó nada. Pero bueno... el programa y nos vemos la semana que viene en el aire. Dale. ¿Sí? ¿Vas a llamar a otro lugar? No. Okay. No tengo más lugares donde llamar. Ok, abrazo grande. A un abrazo, chau. Chau, abrazo. Bien. ¿El que pasó? Bueno, por lo menos llamó. Sí, el tercer conductor, ¿no? Sí. El que faltaba hoy. En realidad, creo que era, siempre fue el segundo. Fue el pero segundo. Como se fue dos o dos seguidos, yo ya lo estoy cagando. En realidad, acá no hay números. No hay uno, dos, tres. No, pero yo te lo estoy desplazando. Pero no, si empezamos con competencia interna, eso me pasa. Me pasaba con la formación anterior. Hay que armar una... No, a mí me importa huevo. Vos sabés que a mí no me importa. Está bueno. Está bueno como está saliendo el programa, me gusta. Pero no importa, no hay que entrar en el sensibilismo barato. Vamos con música, ¿eh? Vamos con Hello Goodbye, una banda nuevita del rock alternativo, y después con Soundgarden con su éxito más grande. Ya volvemos. Against yours, thinking, oh, is it love? Oh, than you. So when I'm gone, these words will be here to ease every fear and dry up every tear and make it very clear. I kiss you and I know it is love from the first time I press my lips against yours, thinking, oh, is it love? Jornada Orange del día de la fecha, porque fue una jornada grande. Pasamos a salvo Nirvana, pasamos a las 5 grandes. Y bueno, quiero decir, pasamos a las 5 grandes porque Stone Temple Pilots pasa a la banda que cierra el programa. Finalmente ganó esta batalla contra Offspring. Doy el ganador del disco de Green Day. Tenemos el mail, vamos a comunicar vía mail con esta persona. Es una mujer, en este caso María Julia Dapelo ha ganado el disco de Green Day 21st Century Breakdown. Para la próxima semana le vamos a usar la misma metodología. Mail, buenos muchachos, @imaginefm.com.ar es la casilla donde tienen que mandar su nombre y apellido, y en este caso vamos a estar sorteando, gracias a la gente de Warner Music, que nos abastece de estos discos para regalar el programa. Vamos a estar regalando el nuevo disco de Dave Matthews Band, de Big Whiskey and the Grubrook Skin, no me acordaba el nombre. Ya saben, buenos muchachos, @imaginefm.com.ar, mandan nombre y apellido, tienen hasta el sábado que viene. Y el sábado lo sorteamos. Vale. Tenemos unos cuantos discos, para de acá a fin de año. Y para fin de año vamos a hacer algo especial, tipo, vamos a regalar más de uno. También puede ser, después Martín puede traer rosarinas, ¿no? Sí. Vos y yo estamos de novio, ¿no? Sí, nosotros tenemos la pizza. Iremos a mirar, claro, también puede ser. Bueno, esto ha sido todo, buenos muchachos, del día de la fecha. Espero que la hayan pasado como la pasamos nosotros, que fue bien, ¿no? Sí, bien. Y nos reencontramos el sábado que viene. Buenas noches. Eso que viene de 22 a 24 por Imagine FM, la 98.1. Quédense, viene un programa nuevo, Mujeres en Crisis. A mí me da un poco ya de miedo el nombre, pero es lo que viene después. Stone Temple Pilots, Flash, hasta el sábado que viene.